Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, estamos hoy lunes 15 de junio en un nuevo capítulo de La Lecturarnos. Entramos con toda la energía de las Bikini Kills, con muchacha rebelde, Rebel Gear. Espero que la canción de alguna forma nos haya subido un poquito la energía. Estamos aquí en... transmitiendo en vivo y en directo desde el sur del mundo, con un día bastante lluvioso, bastante ventoso también. Se han escuchado algunas acciones de protesta en el marco de, bueno, el desastre que tiene este gobierno criminal. Eso como antecedente. Saludamos a todas, todes y todos quienes nos están escuchando en esta nueva sesión. Hoy vamos a estar transmitiendo el capítulo número 6 del libro autobiográfico de Asata Shakur, a quien hemos estado revisando durante estas últimas semanas. Le agradecemos mucho a Lulú, quien nos prestó su voz y quien hizo una lectura muy, muy bonita de este capítulo, que se viene intenso, así que igual la canción que pusimos de inicio tiene que ver un poquito con lo que nos narra nuestra querida Asata Shakur en voz de Lulú. Un poco referente a un episodio de su vida cuando ella ya está como en el momento de transición, no de transición, pero en un momento de crecimiento y de significar de manera cada vez más fuerte los actos las acciones de racismo y discriminación. Bueno, así también aprovechamos de saludar a todas las compas y amigas que han compartido y colaboran difundiendo este ejercicio radiofónico. Las agradecemos por también acompañarnos a través de esta lectura colectiva, y también les mandamos un saludo fuerte a todas las chiquillas que han participado de la lectura de los capítulos de esta obra. Les recordamos también que sigue abierta la convocatoria para quienes quieran enviarnos sus propuestas de lectura. Estas propuestas van a ser retomadas lo que terminemos la lectura del texto autobiográfico de Asata Shakur, que son 21 capítulos. Recordamos que estamos en el número 6. La semana pasada Vivi nos hizo una tremenda introducción respecto al contexto general en que se inserta la lucha y movilización por los derechos de la población negra, de la población racializada y los oprimidos, contándonos un poco sobre algunos de los movimientos como el panafricanismo, el Congreso de la Igualdad Racial, donde participó Martin Luther King, todas luchas relacionadas con la abolición de la discriminación y segregación racial, a través de distintas vías, vías pacíficas, en contra de la violencia, pero también otros movimientos que surgieron de reivindicación más radical en el sentido del uso de la violencia. También nos contó de cómo el movimiento toma fuerza por la acción de Rosa Parks, quien, mujer negra, quien no quiso ceder su asiento bajo el contexto de las políticas de segregación a un hombre blanco, y que desencadenó grandes manifestaciones en Estados Unidos, y así también otros procesos de emancipación negra, con presencia, por ejemplo, de Malcolm X, y que marcan de cierta manera la experiencia de Asata Shakur, significándola de tal forma que la hacen volverse como dentro de un activismo político súper radical. Ya, así también a lo largo del capítulo anterior escuchamos las irregularidades en el juicio de lo que pareciera ser cómo funcionan los aparatos de justicia, entre comillas, o más bien de injusticia, como nos gusta decirle a nosotras, y las dificultades ante las presiones por querer elaborar una estrategia que fuese útil para poder ser reconocida su inocencia. Hemos estado visitando distintos episodios de Asata Shakur, que ella narra, y bueno, en este capítulo 6 se viene un momento un poquito duro, una narración dura en cierto momento. Esperamos que le pongan mucha oreja, mucho oído, para que podamos de cierta forma, si quieren comentarnos a través del Facebook, están los micrófonos abiertos. Y pues nada, nos vamos a canción, empezamos con la lectura del capítulo y al cierre hacemos una breve reflexión respecto a esta narración. Así que espero que lo disfruten y bueno, nos vamos a ir ahora con una canción un poquito más suave, es de Lauryn Hill, pero es un mix que tiene Lauryn Hill con Nina Simone que se llama Peace of Mind. those songs that would fade down if I was in the studio. So I'm like, I don't know how it is. Capítulo 6. Mi madre y mi padrastro se separaron, y mi madre, mi hermana y yo nos trasladamos a un nuevo apartamento en un complejo residencial en South Jamaica, cerca de Nueva York Boulevard y Foch. Un lado eran viviendas sociales y el otro lado era la cooperativa donde nosotras vivíamos, pero a mí me parecían muy similares. Comparado con Jamaica, Parsons Gardens, donde habíamos vivido, era un pequeño punto negro. South Jamaica, Jamaica, Hollis, Bricktown, St. Albans, Springfield Gardens, South Austin, etc., estaban todas unidas para componer una ciudad negra. Podías vivir toda tu vida en Jamaica y la única vez que veías una cara blanca era cuando ibas de compras a Jamaica Avenue o cuando venía el del seguro. Antaño, Jamaica era toda de blancos. La gente negra se había trasladado a la isla para escapar de los guetos de Harlem y Brooklyn. Compraron casas viejas a precios desorbitados, solo para encontrarse a la vuelta de unos años con que sus agradables barrios se habían convertido en las mismas bolsas de pobreza, llenas de drogas y delincuencia de las que habían huido. Me encantaba Jamaica, y justo estaba empezando a pillarle el punto y orientarme por la zona cuando mi madre y yo tuvimos una de nuestras terribles discusiones. Ya no me acuerdo sobre qué fue, pero yo era cabezota, obstinada, y tenía la impresión de haber sido víctima de una gran injusticia. Al día siguiente me levanté, cogí mi ropa y me dirigí directamente al Village. Greenwich Village era donde se supone que vivían los artistas, los músicos y todo tipo de gente rara. A mí me encantaba la idea de los beatniks y los bohemios, aunque nunca había conocido a ninguno. Me imaginaba que, si yo pertenecía a algún sitio, tenía que ser el Village. Di vueltas con la maleta hasta que acabé agotada. Recuerdo que pensé que la gente de esa zona no parecía tan distinta del resto. Encontré un sitio donde guardar el equipaje y me pasé el resto del día yendo de puerta en puerta preguntando a la gente si tenían algún trabajo disponible. La mayoría ni me miraba. Se limitaban a decirme que no, sin más. Al final del día estaba cansada, indignada y hambrienta. No tenía dónde vivir, ni la más remota idea de qué iba a hacer a continuación. Volvía por mi maleta, pero el sitio estaba cerrado. Después de eso caminé sin rumbo hasta que encontré un parque pequeño. Me senté en un banco, muerta de cansancio e incapaz de dar un paso más. Poco después, un blanco bajito con granos en la cara se sentó junto a mí y se puso a hablar. Yo no comprendía las cosas que decía, pero el tipo parecía bastante agradable. Cuando me preguntó si quería ir con él a un restaurante al otro lado de la calle, yo acepté de buen grado. Estaba que me caía de hambre. Era un restaurante italiano y olía a gloria. Yo pedí suficiente comida para alimentar a una mula. El tipo hablaba de un montón de gente que yo no conocía y de su trabajo. No hacía más que decir que la gente de su trabajo estaba aconchavada para hacer que le despidieran. He trabajado allí 8 años y ni siquiera me han dado preaviso. Me contó una y otra vez que la compañía para la que había trabajado le había robado 2 de sus inventos, los había patentado, y cuando él intentó que le pagaran por ellos o que le reconocieran sus ideas, la compañía intentó librarse de él. ¿Qué hicieron?, le pregunté. De todo. Me robaron mis archivos y mis documentos, y luego difundieron rumores sobre mí. Me contó que era una especie de ingeniero. Nunca debería haberme fiado de ellos, decía todo el rato. No puedes fiarte de nadie. Cuando llegó la comida, comí como si hubiera pasado hambre durante toda mi vida. ¿No te sabe rara la comida?, preguntó el tipo. Yo probé un poco y me sabía rico. A la mía no le pasa nada, le dije. A esta comida le pasa algo, dijo en voz alta. ¿Qué le han hecho a mi comida? Vino el camarero e intentó calmarle. No lo entiendo, dijo el camarero, pero si lo desea, le traigo otro plato. Aunque el tipo dijo que estaba mejor, aún seguía pensando que sabía un poco raro. Para cambiar de tema, le conté una historia triste de que mi madre estaba en el hospital y que no tenía dónde quedarme. «Ah, puedes quedarte en mi casa», dijo. Luego, al ver que yo me quedaba mirándole, añadió, «Tengo una cama extra». «Nada de rollos chungos», «Nada de rollos chungos», prometió. Pagó la cuenta y nos fuimos. Su apartamento era un sitio diminuto con un dormitorio, una cocina y una alfombra verde con aspecto mohoso. El salón tenía un aspecto ordenado y estéril. Había un sofá marrón liso que se convertía en una cama. Le pedí una camiseta para dormir y me metí en la cama. Él siguió hablando, pero yo cerré los ojos y fingí que dormía. Poco después se fue a su dormitorio y apagó la luz. Yo me desperté por la noche para ir al baño y fui tambaleándome desorientada hasta que lo encontré. Cuando salí, fui a la cocina a buscar agua. Mientras estaba allí, entró el tipo. Su cara estaba toda colorada e hinchada. «¿Qué estás buscando?» «Un poco de agua». «Ah, no, no, no es eso», gritó. «Has estado fisgoneando por la casa buscando algo». «¿Qué dices?», pregunté. «Tú estás loco». «Ah, no, cariño, eso es lo que quieren que crea, pero no estoy loco en absoluto. ¿Qué buscabas? ¿Quién te ha enviado? ¿No has encontrado nada, a que no?» «Bueno, pues ya les puedes decir que no he inventado nada más que puedan robar». «No sé de qué estás hablando. Nadie me ha enviado y no estaba buscando nada». «Ah, claro, solo te has levantado para darte un paseíto de medianoche. ¿Te crees que soy gilipollas? Te he recogido en la calle, por amabilidad, y ahora vas tú e intentas engañarme». Esta vez sí que me habían engañado. Nunca pensé que mandarían a una negrata, una espía negrata. «Negrata lo será tu madre», le dije, «y tú eres un hijo de puta loco». Me vestía toda pastilla mientras seguía maldiciéndole. «Espía, espía», repetía él. «Espía lo será tu madre, y por lo que a mí respecta, te puedes caer muerto». Me fui dando un portazo y salí temprano por la mañana. El sol estaba empezando a aparecer. Caminé hasta que encontré una tienda abierta y pedí té y un muffin inglés. Compré pasta de dientes, un cepillo y maquillaje para parecer mayor. Iba a conseguir un trabajo fuera como fuera. Recuperé mi maleta. Encontré un baño para lavarme, me cambié de ropa y volví a guardar la maleta. Compré dos periódicos. Esta vez lo iba a hacer con lógica. Vi un anuncio para servir mesas y atender un mostrador. Eso era algo que sabía hacer. El lugar estaba en el centro de Brooklyn. Me subí al primer tren que iba en esa dirección y llegué allí sobre las 8:30 de la mañana. La cafetería estaba en el edificio de una fábrica y servía solo a los trabajadores. El encargado tenía el pelo gris y era grande, gordo y descuidado. Al principio no tenía muchas ganas de contratarme, así que le conté una historia de llorar, de que yo venía del sur para ayudar a mi madre, que estaba en el hospital y que necesitaba un trabajo lo antes posible. Por fin, después de mirarme de arriba abajo, me contrató y me dijo que podía empezar ahí mismo. Yo sonreía de oreja a oreja. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend, no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one. And my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down. when you're down and out. Not one penny, and my friends I have on any. I done fell so low. Nobody wants me round that door. Without a doubt, no man can use you when you're down and out. I mean, when you're down and out. Se suponía que debía pasar la mañana preparando ensaladas y sándwiches y otras cosas para la hora de la comida. Pero sobre las 10 empezó a entrar un montón de hombres para el descanso del café. El encargado me hizo dar vueltas como loca, tostando pan, poniendo mantequilla a los bollos y sirviendo lo que habían pedido. «¡Más rápido, más rápido!», me decía constantemente. Cada vez que me decía que me diera prisa, yo lo intentaba hasta que ya no era humanamente posible que nadie se moviera con mayor celeridad. Entonces empecé a darme cuenta de que no hacía más que rozarse conmigo. Sus manos siempre estaban tocándome el trasero accidentalmente. Yo le apartaba la mano, pero eso solo hacía que se volviera más atrevido. Cada vez que me agachaba para sacar algo del congelador o de las baldas de comida, intentaba meterme la mano bajo el vestido. Al poco yo empecé a apartarle las manos a manotazos. Esto también sirvió solo para hacerle más audaz. Por fin le dije en un tono tranquilo y agradable: «Por favor, ¿puedes apartar tus manos de mí? ¿Puedes quedártelas para ti?». «¿Pero qué dices?», dijo haciéndose el sorprendido. «Yo no te he hecho nada». A medida que pasaban las horas, subió el tono de sus gritos. «¿No te puedes mover más rápido?», me gritaba. «¡Mueve ese culo pesado!». Durante un rato dejó de tocarme, pero una hora después ya había vuelto a sus trucos habituales. Se portaba como si aquello fuera un chiste o algo así. A mí no me hacía ni un pijo de gracia. A la hora de la comida hubo muchísima gente, y yo iba toda pastilla. Después de la comida empezamos a prepararnos para el descanso del café de la tarde y después de eso para la cena. La cena se daba de 4:30 a 6:30 y salíamos a las 7. Cuando llegó la hora de la cena, yo estaba cansada y triste. Necesitaba desesperadamente el trabajo, pero el encargado me estaba poniendo de los nervios con todo aquel manoseo. Cuando le decía que parara, sonreía, alzaba las manos y decía: «¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo?». Y luego probaba un truco nuevo, tiraba del elástico de mis braguitas por encima del uniforme y luego lo soltaba como una goma. «¡Para!», le dije, «por favor, para ya». «¿Para el qué? ¿Qué hago?». Para cuando terminamos con la cena, yo ya no podía soportarlo más. Por mucho que necesitara el empleo, no podía soportar las manazas de aquel cerdo gordo. Justo antes de irme le dije: «Mira, si no puedes dejar de tocarme, lo dejo. No puedo soportarlo más». «¿Cómo que lo dejas? Estás despedida. Eres más lenta que todo y no sabes cómo tratar a tu jefe. Y ya te estás pirando de aquí. Dame mi dinero y me iré». «No te voy a dar una mierda», dijo, «porque no has hecho una mierda. Mira, tío, me vas a pagar mi pasta. He trabajado duro y quiero mi dinero. Ven a finales de semana». «No, lo quiero ahora. Lo necesito ahora. Ahora no te voy a dar nada, ya te lo he dicho. Vuelve a finales de la semana». «No, me lo vas a dar ahora. Quiero mi dinero ya». «Bueno, pues no te lo voy a dar. Voy a llamar a la policía», dije tirándome un farol. «Los voy a llamar yo», dijo. «Si no te piras de aquí, a la voz de ya». «Más vale que me des mi dinero», repetí yo con aspecto salvaje y lista para lanzarme sobre lo que hiciera falta. Entraron algunas personas de la fábrica y se quedaron al fondo de la cafetería mirando. «Baja la voz», dijo fingiendo que iba a portarse bien y a pagarme. «Mira lo que te voy a decir. Ven a la parte de atrás conmigo y te pagaré un día extra». «Yo no voy a ninguna parte contigo. Dame mi dinero y ya está». «Pero bueno, ¿por qué te pones así?», preguntó poniéndome las manos en los hombros. Yo estaba furiosa y con ganas de morder. «¡Quítame las manos de encima!», le grité. «¿No quieres que nadie sepa la clase de perro que eres? Bueno, pues yo se lo voy a contar a todos. Si no me das mi dinero, te voy a hacer desear habérmelo dado. Le voy a contar a todo el mundo lo que eres». Hice ademán de acercarme a los que trabajaban en la parte de la fábrica. «Vale, vale», dijo. «Aquí está tu puto dinero. Solo vete ya de aquí de una puta vez». La gente estaba de pie al fondo, Se acercó para ver lo que pasaba. El hombre se acercó a la caja registradora y contó mi dinero. Ya estaba muerta y me sentía como una tonta, pero al mismo tiempo me sentía bien por dentro. Seguía en el mismo barco, pero era $13 más rica y me respetaba lo suficiente a mí misma para no dejar que cualquier blanco libidinoso me manoseara. Tenía dinero suficiente para una habitación barata de hotel. Recogí la maleta y fui a uno. Creo que era el Albert. Después de colgar la ropa y darme una ducha, decidí pillar algo de comer. Abajo en la recepción había una mujer negra, grande, vestida de punta en blanco. Tenía pelo negro con mechas blancas por encima, largas pestañas falsas y mucho maquillaje. «Pero bueno, mira esta niña», me dijo mirándome directamente. «Por favor, ¿cómo has llegado a este tugurio? ¿Vienes directamente desde Alabama, cariño? ¿A dónde vas, guapa?» Yo me limité a mirarla. «¿Hablas, guapa? ¿Sabes hablar? ¿A dónde vas, preciosa?» «Voy a buscar algo de comer», dije un poco cautelosa. «¿Dónde vas a comer, cariño?» «No lo sé». «Bueno, ven conmigo, podemos comer juntas. Estoy teniendo un ataque agudo de hambre». Yo me quedé allí mirándola. «Venga, vamos, cariño. No querrás que me muera de desnutrición, ¿no? ¿Te gusta la comida china?» «Sí», le dije, preguntándome por qué se tomaba tanto interés por mí y preguntándome también cómo sabía que era nueva en el hotel. Dimos una vuelta hasta que llegamos a un restaurante chino. Ella no hacía más que hablar sin parar. De repente me di cuenta del poco dinero que tenía. Mi intención había sido pillar un perrito caliente o algo así. «Mira», le dije, «no tengo bastante dinero para entrar ahí. Este sitio parece caro y yo estoy más bien pelada. Quizá en otra ocasión vaya a comer contigo». «Oye, cariño», me dijo, «no te he traído hasta aquí para comer sola. Odio comer a solas, así que tendrás que cargar con mi compañía. Parece que te voy a invitar a cenar, pobretona». Yo estaba muy agradecida. Miss Shirley, así se llamaba a sí misma, hablaba por los codos. Tenía un aire sofisticado y rústico a la vez. Procedía de Georgia, pero llevaba mucho tiempo en Nueva York. Llevaba también mucho tiempo en el Village, aunque decía que era una nómada. Yo pedí algo como chop suey, lo más barato del menú. «¿Qué intentas hacer, cariño?», dijo. «¿Quieres que me den náuseas? Mira, tú quédate ahí con los oídos abiertos y deja que pida yo». Pidió un montón de cosas, y cuando nos las trajeron, nos dimos un festín. Había tanto que apenas pudimos terminarlo todo. «Así está mejor, cariño. Ahora mamá puede unirse a los vivos». Vino el camarero y nos preguntó si queríamos algo más. «Si no puedo tenerte a ti», dijo Miss Shirley con un guiño, «tráenos la cuenta, por favor». El camarero, un hombre chino alto y delgado, se ruborizó y se fue deprisa. Me acuerdo que pensé, «esta es una titi bien audaz». «¿Por cuánto tiempo has cogido la habitación?», me preguntó Miss Shirley. «Hasta mañana». «¿Y qué vas a hacer después?» «Encontraré otro trabajo», le dije. Luego le hablé de mi curro en la cafetería. Se moría de la risa. «Bueno, cariño», me preguntó, «¿de qué diablos huyes o hacia qué corres?». Le conté la historia de mi madre y el hospital. «¿Pero tú de veras piensas que me puedo creer esa milonga?». Yo juré por activa y por pasiva que era verdad. «Cariño, no me chupo el dedo, y llevo en estas calles lo suficiente para saber que estás huyendo de algo. Y si no me lo quieres contar, es cosa tuya. Pero me caes bien, y voy a intentar ayudarte si puedo». Yo me sentí agradecida y no sabía qué decir, así que no dije nada. «Mira, tengo un amigo que trabaja en Beckler Street. Quiere tomarse un tiempo de vacaciones para estar con un amigo, pero no quiere perder su empleo. Podrías trabajar en su puesto hasta que vuelva». «Estupendo», dije, yo estaba dispuesta a todo. Bueno, a casi todo. Fuimos a la cafetería y se nos acercó un tipo blanco flacucho. «Yes, I remember the yesterdays, the poverty that you and me survived. For we tried living on the streets that weren't giving. And laughed and cried in youth we died and didn't know. Yes, my friends, our history, the memory shall carry me until we're free. The times we saw, we didn't deserve. reality we couldn't see. It was absurd, but we gave joy, each girl and boy. So little sent our future bent against the wind. Yes, my friends, our history, the memory shall carry me until we're free. Desperate kisses in alleyways, the future days they lay to waste our little lives. The concrete park, a stab in the dark, to rest our soul, and we were old before we grew. Oh yes, my friends, our history, the memory shall carry me until we're free. Some friends come back in, and some are gone. How dare they touch our little spot with what they've done? I miss them all, but the future comes, demanding we set ourselves free as we should be. Oh yes, my friends, our history, the memory shall carry me until we're free. Siéntense y descansen. Enseguida estoy con ustedes. Nos sentamos en una mesita redonda. ¿Quieren un expreso? Nos preguntó. Claro, dijo Miss Shirley. El tipo nos trajo dos tacitas de líquido negro. Tomé un sorbo y pensé que me iba a ahogar. Miss Shirley se partía de risa. Bueno, veo que no ha sido iniciada. Voy a tener que hacer algo por tu educación. Nos organizamos para que yo cogiera el trabajo del tipo durante 4 días y él me enseñó lo que tenía que hacer. Si se te olvida algo o tienes alguna pregunta, díselo al marino, me dijo señalando a un hombre con los brazos cubiertos de tatuajes. Yo tenía que empezar a trabajar la tarde siguiente a las 4. Aún no sabía cómo iba a pagar el hotel durante esos pocos días, porque no me iban a pagar por trabajar en el café hasta que el tipo volviera de sus vacaciones. Le conté a Miss Shirley lo que estaba pensando. Hablaré con Freddy, me dijo, y veré si le puede fiar a mi buena amiga. Si no, puedes venirte a mi cuarto y dormir en el suelo. Volvimos al hotel y encontramos a Fred. No quiso fiarme en absoluto. Miss Shirley siguió regateando. ¿Cuánto dinero tienes? Me preguntó. $15. Bueno, dame 10 y yo te prestaré el resto para que puedas pagar una habitación. Yo le di el dinero y Freddy me dijo que tenía que irme a otra habitación, lo que no me importó. La otra habitación era diminuta, pero al menos tenía un baño y yo tenía donde quedarme para el resto de la semana. Le estaba de lo más agradecida a Michelle. Bueno, me dijo, que duermas bien. Madre tiene que ir a trabajar. ¿Dónde trabajas? Donde tenga que ir, me dijo. Donde puedo. Yo estaba muerta de cansancio y la cama era como un oasis. Me desperté a la tarde siguiente. Era casi la 1. Me di una ducha, me vestí y fui a buscar algo de comer. Luego volví al hotel y llamé a la puerta de Miss Shirley. Me abrió la puerta con una navajilla en la mano. Casi me desmayo. Estaba afeitándose la cara. Miss Shirley era un hombre. Cuando vio mi reacción, casi se cae de la risa. Tienes mucho que aprender, linda. Tienes mucho que aprender. Nos quedamos ahí, las dos sentadas riéndonos como locas. De alguna manera tenía muchísima gracia. Esa tarde fui a trabajar temprano. No estaba mal y podía comer todo lo que quería, con lo que no tenía que pagar la cena. Las propinas no eran muy allá, pero podía sobrevivir con ellas hasta que volviera el tipo. Cualquier mujer negra, prácticamente en cualquier lugar de América, puede contarte lo que es que la aborden, le hagan proposiciones y la acosen hombres blancos. Muchos consideran a las mujeres negras prostitutas en potencia. En el Village, este fenómeno era 10 veces peor que en otros sitios. Era casi imposible ir de una esquina a otra sin que algún hombre blanco te dijera algo siseando, te siguiera o te hiciera tintinear unas monedas en sus bolsillos. Una mañana en el parque conocí a una pareja, más o menos de mi edad, de Harlem, que se habían escapado de casa y estaban viviendo en un cuarto por allí cerca. Les conté que yo también me había escapado y nos convertimos en camaradas al momento. Nos pusimos a comentar cómo los hombres blancos siempre están abordando a las mujeres negras. Sí, se rieron, pero nosotros tenemos algo para esos gilipollas. ¿Ah, sí? Pregunté. Sí, Enseguida les pones en su sitio. ¿Cómo? Pregunté, y me lo contaron. Su truco era el Morphe Game. Me contaron cómo funcionaba y me moría de la risa. Me pareció un truco muy bueno. ¿Quieres probarlo? Ya sabes que a ellos les vas a molar siempre. Yo estaba deseando probar aquel nuevo truco porque podía sacarme un buen dinerito y así podría devolver el préstamo a mi Shirley y buscarme un sitio de verdad. La primera noche cuando terminé de trabajar, me reuní con Pat y Rooney en el parque. Pat y yo íbamos a hacer el cebo y Rooney se ocuparía de la protección. Debíamos caminar por la calle en lados distintos, pero de forma que pudiéramos vernos. Yo me había vestido bien y me puse maquillaje para parecer mayor. Como 5 minutos después de ponernos a caminar, se me acercó un hombre blanco. Me dijo que le gustaba mi forma de caminar y que le gustaría llevarme a algún sitio. Voy de camino a una fiesta, le dije. Va a ser una fiesta de puta madre. ¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de fiesta va a ser? ¿A ti cómo te gustaría que fuera? Una fiesta para los dos, dijo. Sé de un sitio donde tienen cuartos privados muy agradables y no es demasiado caro. Es un club privado. Tienes que hacerte socio primero. ¿Cuánto cuesta? 15 por el cuarto, 15 por hacerte socio y 15 por la canguro. No parece que tengas edad como para ser madre. La canguro es para mi hermanita pequeña. Discutimos el precio. Le parecía demasiado alto. Yo no hacía más que decirle que era una ganga y que una vez se hiciera socio le valía para un año y podía volver cuando quisiera para pillar. Por fin aceptó pagar. Cuando llegamos al edificio, le dije que me diera el dinero para que yo pudiera ir a la parte de arriba y pagar a la gente. Por cierto, le dije, ¿me puedes decir en qué trabajas? Esta gente es muy particular a la hora de admitir nuevos socios. Trabajo para un banco. Me di cuenta por su expresión de que mentía. Ahora vuelvo, no te muevas. Subí las escaleras corriendo y abrí la puerta de la azotea. Con cuidado la cerré a mis espaldas. Luego pasé otras 10 azoteas más hasta que llegué a la que debía usar para bajar. Probé la puerta. No se movió. Alguien la había cerrado con llave. Fui a la siguiente azotea. Por suerte la puerta se abrió. Bajé las escaleras corriendo y salí a la vuelta de la esquina de donde el hombre me estaba esperando. Deprisa me fui a donde había quedado con Pat y Rooney. ¿Qué tal te ha ido? Me preguntaron. Han comido, contesté. Vale, vamos a hacer otro. A mí me daba miedo hacer otro porque tenía miedo de volver a encontrarme con el tipo. Podemos subir hacia la zona de la calle 14. Tenemos otro edificio estudiado por esa parte. Vale, les dije, pero vamos a comprobar primero que todo está bien. Le conté lo de la puerta que no abría. Llegamos al sitio nuevo, le echamos un vistazo y luego fuimos a la calle 14. En 20 minutos, Pat y yo habíamos localizado un primo cada una. Yo estaba preocupadísima porque pudiéramos encontrarnos con el anterior. Me llevé a mi hombre al edificio a toda prisa, le saqué la pasta y me fui corriendo a donde habíamos quedado. Esperé y esperé. Me pareció una eternidad hasta que llegaron. Pat me había visto con mi hombre y tuvo la sensatez de ir a otro edificio distinto del que había ido yo. Todos estábamos de lo más contentos. ¿Ves lo fácil que es? Me preguntó Pat. Sí, está chupado. Nos dividimos el dinero. Había conseguido $45 cada uno. Me fui corriendo de vuelta al hotel. Miss Shirley estaba allí y subimos a su cuarto para tomar algo. Yo me sentía como una millonaria. Tenía el dinero que había ganado de trabajando en el café, más los $45. Saqué mi rollo de billetes y le devolví a Miss Shirley lo que le debía. Pero bueno, chica, yo sé que no tienes un tío millonario. ¿De dónde has sacado tanto dinero? Se lo conté todo. Me creía muy lista. Pero chica, ¿estás loca? ¿Sabes lo que uno de esos hombres te puede hacer si te encuentra en la calle? Niña, a esa gente de la calle le importas una mierda. La calle te va a comer viva. Cariño, yo sé de lo que te estoy hablando. Tú te has escapado de casa, ¿verdad? Sí, le dije, me he escapado. Lo sabía. Bueno, cariño, no puedo obligarte a que vuelvas. Si lo intentaras, solo volverías a irte. Pero aquí estás perdiendo el tiempo y desperdiciando tu vida. A esta gente no le importas una mierda. Lo único que quieren es chuparte la sangre. Eres una chica lista. Lo que tienes que hacer es volver a casa y acabar la escuela. No voy a volver nunca. Bueno, si te empeñas en quedarte en las calles, más vale que empieces a demostrar que tienes un poco de sentido común. No dejes que nadie te utilice o te lleve al huerto. Y si uno de esos hombres hubiera sido un pirado y te hubiera seguido escaleras arriba, ¿Y si la otra puerta hubiera estado cerrada y no hubieras podido salir? ¿Dónde estaba tu protección? ¿Me quieres decir que vas a arriesgar tu vida por $15? Chica, este village no es algo con lo que puedas jugar. Hay algunos hombres bastante tremendos por aquí que matan a chicas jóvenes, y hay uno que les corta las tetas. Niña, lo que yo veo es que ese chico, Rooney, lo que quiere es ser un chulo. No ha hecho nada para ganar ese dinero. Más vale que empieces a usar la cabeza. Podía darme cuenta de que ella sabía de lo que estaba hablando. Pero, ¿qué voy a hacer, mi Shirley? Ya sabes lo difícil que es encontrar un trabajo. No te preocupes, cariño. Ya se me ocurrirá algo. Al día siguiente, cuando bajé a la recepción, Freddy estaba tras el demostrador. Me he enterado de que estás buscando curro, dijo. Ajá. ¿Sabes algo de servir bebidas en un bar? No, le dije. Bueno, vete a este sitio, Tony's, en la calle 3 y pregunta por un tipo llamado Chuck. Dile que vas de mi parte. Gracias, muchas gracias. Fui a Tony's y hablé con Chuck. ¿Tienes alguna vacante? Le pregunté. Claro, siempre tenemos vacantes para tías buenas como tú. Se rió. ¿Sabes cómo va esto? No. $15 por noche y recibes un cuarto de dólar por cada copa y $1 por cada botella de champán. Le miré sin comprender. Tu trabajo es sentarte toda mona y hacer que los clientes estén contentos y consuman. Tienes que trabajar desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana cuando cerramos. Lo que hagas después es cosa tuya. Lo único es que no te pongas a hacer tratos con posibles clientes mientras estás aquí. De acuerdo, contesté cautelosamente. Vale, entonces hasta la noche. Cuando volví al hotel, le conté a Miss Shirley lo de mi nuevo trabajo. Muy bien, cariño, pero tienes que tener mucho cuidado. Hay un montón de majaras por aquí. Y no dejes de buscar un trabajo de verdad para que puedas ir a la escuela por la noche. Ahora, ven arriba y déjame que te enseñe cómo maquillarte. Pareces una putilla barata. A las 8:10 ya estaba en Tony's. Chuck estaba allí y me presentó a la camarera. Se llamaba Joyce. Ven aquí un momento, cariño. me dijo y fue al final de la barra. Yo la seguí. ¿Te gustan los whisky sours? Supongo, nunca los he probado. Hagas lo que hagas, no te emborraches. Te voy a preparar las copas sin whisky. Si entra un cliente y veo que puede sospechar, entonces te prepararé una de verdad. Si quieres una bebida con alcohol, junta las manos al pedir. Con el champán no puedo hacer mucho. Intentaré servirlo casi todo en la copa del hombre. Pero no está demasiado malo y las botellas son pequeñas. Vale, gracias. Fui a la barra y me senté. Pocos minutos después entraron un par de blancos. Se sentaron dos asientos más allá y se pusieron a mirar. ¿Te apetece una bebida? Me dijo uno. Vale, contesté. ¿Qué bebes? Un whisky sour. Y así comenzó lo que parecía un desfile interminable de whisky sours sin whisky. Llegó hasta el punto en que hasta el olor me ponía enferma. De vez en cuando le pedía a la camarera que me pusiera algo de whisky en alguna copa, pero nunca he sido muy bebedora. Casi todos los clientes eran blancos que buscaban rollo. La mayoría me parecieron ordinarios, aburridos, asquerosos. Yo me sentaba allí y me inventaba distintas historias para contarles, solo para entretenerme. Otro objetivo de las historias era que gastaran el mayor dinero posible. Si pensaba que al hombre le iba a gustar una historia de llorar y que así soltaría la pasta, le contaba una película sensiblera. Otras veces fingía ser universitaria que iba a la Universidad de Nueva York. Esto reducía la posibilidad de que se pasaran conmigo. Cuando hacía de universitaria, normalmente decía que estudiaba exactas, porque la gente no sabe nada en matemáticas. Sin embargo, una noche, cuando le conté esa película a un tipo, me hizo varias preguntas sobre integrales y los números imaginarios. Yo no tenía ni la más remota idea de qué estaba hablando. Resultó que el tipo enseñaba matemáticas en la Universidad de Nueva York. «Sé que estás mintiendo», me dijo. «Pues claro, por supuesto, ¿a quién diablos le va a interesar la vida de una camarera?». El tipo se echó a reír. «Eso se merece una bebida», dijo. «Tráele otra copa a la señorita». Después de eso, el tipo, yo le llamaba Mr. Mates, venía de vez en cuando a echar un rato. Me invitaba a las copas y pasábamos el tiempo haciendo chistes. «¿Cómo va la tesis?», me preguntaba. «Bien», decía yo. «Estoy haciendo un estudio cronológico sobre el significado social de que 2 más 2 sean igual a 4». Tenía algunos otros clientes habituales. La mayoría venía a contarme sus problemas o bien tenían problemas con la mujer o con el curro. Algunos eran borrachos que buscaban a alguien con quien beber y a otros simplemente les gustaba el desafío de intentar seducir a una chica joven. Muchas de las otras chicas eran prostitutas. Las pocas que no lo eran estaban allí solo para sacarse un poco de dinero extra o eran alcohólicas. Casi todas las mujeres eran muy simpáticas y me cuidaban mucho. A las prostis les caía bien porque les mandaba clientes todo el rato y era discreta al hacerlo. Enseguida me hice amiga de los chavales del cuarteto de jazz que trabajaban allí de forma habitual. Siempre me ha encantado esa música y yo aplaudía y gritaba para hacerles saber que me había gustado lo que tocaban. Me llevaba especialmente bien con el pianista. Le llamaba a mi hermano mayor y él se mostraba muy protector. Cuando cerraba el garito, él y quizá uno o dos miembros más del grupo me acompañaban a casa. Si llovía me mandaba a casa en taxi. La hora del cierre era la peor. Algunos de los hombres pensaban que invitar a las copas les daba derecho a más que una conversación. Pero Chuck era un buen portero y podía identificar un problema antes de que fuera grave. Si un tipo se estaba saliendo de madre, Chuck se acercaba. Le decía que yo era hermana de uno de los de la orquesta y que si no me trataba con respeto se iba a enterar. A veces había algunos majaras y raritos de verdad. Había un tipo que había comprado las bragas de casi todas las mujeres que trabajaban en Tony's, pagándoles $15 a cada una. Le pregunté qué hacía con ellas. Se rió y me contó que las colgaba en las paredes de su apartamento. Cuando se lo conté a una de las otras chicas, se rió. Pero chica, ¿tú crees eso? Ese tipo se las lleva a casa y se las pone en la nariz. Es un friki de los olores. Pero todas las mujeres de Tony's tenían que tener cuidado. Algunos de los hombres que venían eran verdaderamente peligrosos. En noches en que las cosas iban muy despacio y no había clientes, las mujeres contaban historias de terror, sobre todo los majaras que habían conocido. Yo era alta para mi edad y de constitución fuerte, y con todo el maquillaje que me ponía, normalmente pasaba por una chica de 18. Le contaba a todo el mundo que tenía 19. Los blancos nunca se cuestionaban mi edad, pero los negros, más pronto o más tarde, se daban cuenta de que era menor de lo que decía. Algunos incluso adivinaban que me había escapado y me cogían en una parte y trataban de animarme para que volviera a casa. Después de un tiempo, todas las mujeres que trabajaban allí me vacilaban porque no tenía novio. A esta chica no le gustan los hombres y no le gustan las mujeres. Esta es una chica que deja que sean sus dedos los que caminen. Cuando me vacilaban, me daban ganas de buscar una grieta en algún sitio y esconderme. Cuanta más vergüenza me daba, más se reían. Vino a tocar con la banda un nuevo bajista y me quedé fascinada nada más con verle. Estaba convencida de que estaba enamorada de él. Poco después todo el mundo lo sabía, pero él no me hacía ningún caso. Hice todo lo que pude para llamar su atención, pero seguía ignorándome. Casi a la hora del cierre, aparecía su novia blanca y se iban juntos. Yo la odiaba. Tenía un aire tan orondo. Una noche de entre semana, estaba lloviendo a cántaros y el sitio estaba vacío. El bajista me dijo, «Te estoy escribiendo una canción. ¿Quieres oírla?» Yo creía que me iba a desmayar. Sonreía de oreja a oreja. «Sí, me encantaría oírla. Niña menor, que está muy buena. Me lío contigo y acabo en la trena». El resto del grupo se unió al coro. En la trena», y todo el mundo se echó a reír. Creí que me moría allí mismo. Allí se terminó mi enamoramiento. Cuando lo pensé más tarde, sin embargo, me pareció divertido. Say, Lord, Lord.

Muchos de los hombres negros que conocí en el village estaban colgados de mujeres blancas. Algunos venían directamente y te decían, «Joder, a mí no me ponen las negratas, yo prefiero a las pálidas mil veces». Cuando les preguntaba por qué, me decían que las blancas son más dulces, las negras son malas, las blancas más comprensivas, las negras más exigentes. Una de las cosas que más me ponían furiosa de verdad era que llamaban a las negras zafiro. Ya sabes cómo son las negratas, son zafiro, malvadas. Muchos de estos tipos me pasaban por encima para llegar a una mujer blanca. A veces acababa bastante harta de estar entre tanto adulto. O bien volvía de extranjis a mi antiguo barrio o me juntaba con Pat y Rooney. Una noche iban a una fiesta en una zona residencial. Yo me moría por estar con chavales de mi edad, así que le dije a Chuck que me iba a tomar la noche libre. Cuando llegamos a la fiesta era aburrida y cansina, así que Pat y Rooney se fueron a buscar María. A ellos les molaba un montón, pero a mí me daba miedo. Esperé y esperé a ver si venían. Me puse a hablar con un chaval que parecía muy simpático sobre lo aburrida que era la fiesta. Dijo que sabía de una fiesta guay que iba a empezar más tarde. Yo seguí esperando a que volvieran Pat y Rooney, pero no regresaron. «¿Por qué no vienes a la fiesta conmigo?», me preguntó el chico. «Es en mi casa y seguro que te lo pasas bien». Al final acepté. Parecía muy simpático. Vivía en unas viviendas sociales cerca del Harlem hispánico. Cuando llegamos, no había nadie. Yo quería irme, pero él dijo que todos sus amigos estaban en un partido y que vendrían más tarde. Poco después sonó el timbre, y claro, entró un montón de gente. Un minuto después me di cuenta de que todos eran chicos. «Perdón un momento», dijo el chaval. Se fueron todos a otra habitación un momento y cuando volvieron se pusieron a susurrar y a hablar entre ellos y yo noté que se traían algo entre manos. «¿Dónde están las chicas?», pregunté. «Ah, van a venir luego». Uno se acercó y se sentó junto a mí. Me puso la mano en la pierna. Se la aparté. «Venga, nena, ¿así vas a actuar?». «Ven aquí, tío», dijo uno de ellos. Yo me daba cuenta de que algo iba mal. No sabía qué se traían entre manos, pero sabía que algo había. Cogí mi libreta y mi jersey. «Yo tengo que irme». «No, nena, tú no te vas a ningún sitio». «Tengo que irme». Me dirigí hacia la puerta. Uno de ellos me agarró del brazo y me apartó violentamente de la puerta. «Planta el culo, puta. Tenemos planes para ti». Entonces me di cuenta de que iban a violarme. Había oído a la gente hablar de trenes, la forma coloquial de referirse a una violación por un grupo de chicos. Pero nunca se me había ocurrido que pudiera pasarme a mí. Me quedé quieto un minuto, y después salí corriendo, disparada hacia la puerta. Intentaron cogerme y me debatí como una posesa. La lucha no duró mucho, porque enseguida me tenían sujeta en el suelo. Me subieron la falda y empezaron a quitarme la blusa. Yo grité y grité. «¡Cállate, perra!», dijo uno de ellos, dándome una bofetada. Yo pedí clemencia, les dije que era virgen. «Siempre hay una primera vez, nena», dijo uno burlón. Yo rogué y supliqué. Lloré y lloré. No podía creer que fueran tan despiadados, pero lo eran. El que me había llevado estaba discutiendo con otro sobre quién iba a ser el primero. No podía creerlo. Era una pesadilla. Estaban venga a discutir y discutir como si yo no fuera ni siquiera humana, como si fuera una especie de objeto. Me sentía tan asustada, tan traicionada. Yo había confiado en aquel chaval. La discusión fue subiendo de tono. Yo esperaba que se pelearan y se mataran entre ellos. Mientras tanto, seguía pidiendo clemencia, suplicándoles. No me hacían caso. Uno de ellos se acercó como si me compadeciera. «No te preocupes, nena. No te va a doler. Ya verás. Te va a gustar». «Vale». Oí que decía el chico que me había llevado. «Vas tú primero, tío». Y el otro se dirigió hacia mí. Yo me incorporé de un salto e intenté correr, pero estaba acorralada. Uno trató de cogerme y en el proceso tiró un cenicero. «Ten cuidado, tío», dijo el chico de la casa. «Si desordeno la casa, mi madre me mata». Esa fue la clave para mí. Agarré un jarrón y lo lancé contra la pared. Cogí una lámpara y algo más, llorando y gritando al mismo tiempo. «Puede que me agarréis, pero antes le voy a joder la casa a tu madre». El chaval que se suponía que iba primero se lanzó a por mí, pero no me cogió. Yo le di una patada a la mesa y tiré una planta que había en un macetero. «¡Atrás! ¡Atrás!», grité. El chaval de la casa agarró al que se supone iba primero. «¡Venga, tío, que mi madre me va a matar!». «¡Atrás! ¡Atrás!», grité. «Voy a tirar esta lámpara justo contra aquel espejo». Había un espejo grande colgado detrás del sofá. «¡Sácalos de aquí! ¡Sácalos de aquí o te jodo la casa!». Yo temblaba y gritaba, pero lo tenía clarísimo. Iba a destrozar la casa de aquel chaval hasta tal punto que no iba a haber quien la reconociera. «Sácalos de aquí», dije dándole un puntapié a la mesa que la dejó al revés. «Venga», dijo el chaval, «os tenéis que ir de aquí. A mi madre le va a dar un ataque». «Puta loca», me dijo uno de ellos. «Venga, vamos a por ella, tío. No puede hacer mucho daño». «Es la casa de este», dijo otro. «Venga, vámonos». «Échalos de aquí», grité a pleno pulmón. «No importa, nena», dijo uno de ellos. «Te vamos a esperar afuera, bonita». Lentamente me pareció eterno. Por fin se fueron. Solo quedó el que me había llevado. Yo veía que estaba intentando encontrar una forma de abalanzarse sobre mí. «No te acerques, más vale que te quede donde estás». No sabía qué hacer a continuación. Me estaban esperando todos afuera. No podía llamar a la policía porque me estaban buscando. «¡Atrás!», le dije al chaval, que parecía que intentaba acercarse a mí. «Vale, apártate de la puerta». Yo seguía sosteniendo la lámpara y algo más en la mano. «Vete hacia allá», le dije indicando el fondo del apartamento, «o te dejo la casa hecha un Cristo de puta madre». Cuando se fue a la parte trasera, miré por la mirilla. No había nadie en el rellano. «Deben de estar esperando abajo», pensé. «Vale», grité, «acércate a la puerta». Se acercó a la puerta. «Ahora sal al rellano y llama a la casa de algún vecino y trae a algún adulto». «¿Qué? Ya me has oído, gilipollas. Ahora muévete». «No ha sido idea mía. Yo no quería hacerlo. Me han obligado. No me cuentes milongas. Mueve el culo y sal al rellano o te dejo la casa que tu madre ni siquiera va a saber que es la suya». «Por favor», dijo el chaval. «Por favor y una mierda», grité. «Si no sales allá afuera y llamas a alguna de esas puertas, olvídate de la casa de tu madre». Vendo camelos, perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatí a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Y aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar cambi, modus operandi, rayados, estampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el techo de aquel árbol prohibido, eres la primera de ser de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios y el hombre a causa de tu deserción, mujer. Venga, ve y lo vea cómo se hace la máquina, alguien la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetiza con mayúscula. Controlado en la ciudad cantando hardcore, con camisa y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como ni si trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, que Amazona, esta romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni arcana, sapo y pati, parque, hanse, yo sin boco y caseba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo sin boco y caseba, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo sin boco y caseba. Prometeo les mostró el truco del fuego. Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuántos como tú contra estas dos titanides. Correve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La vida me guíllame si quieres, ponme un burka. Arráncame la voz del clítoris pa' ser más pulcra. Cuéndeme la cama y bien y se los coge impuro. No sea que te perviertas en las puertas la oscuro. No sea que te imposible con mi chile de pie nudo. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Cuando calle en ella, callándome un minuto. Tu aguerra civil como me hiciste atar. Sin más que decir que aportar a la causa. Un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas ni malignas, no engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Salió al descansillo. Yo cerré de un portazo y miré por la mirilla cómo llamaba a una puerta. Abrió una señora y entonces abrí y le rogué que me ayudara. Por favor, señora, ayúdeme. Están intentando atraparme. Grité, llorando otra vez. Aún tenía la lámpara en la mano. Por favor, acompáñeme al metro o a coger un taxi. ¿Qué ha pasado, bonita? Me preguntó. Han intentado hacérmelo, grité. La mujer me miró a mí y luego miró al chaval. Espera ahí un momento, cariño, dijo. Luego salieron su marido y ella. No te preocupes, no te va a pasar nada. Me acompañaron hasta la calle y me pusieron en un taxi. Después de aquella noche, pensé mucho en aquellos chavales. Los odiaba, pero lo que no podía comprender es por qué me odiaban tanto. Todos decían que el mundo es una jungla. Había todo tipo de gente en él, y la mayoría parecía desgraciada. Cada uno vivía en su propia bolsa y a casi nadie le importaban los demás. Leí una obra teatral de Sartre. Terminaba concluyendo que el infierno son los otros y durante un tiempo yo estuve de acuerdo. En aquella época, cuando yo era chica, el que una pandilla de chicos violara a una chica era bastante común. Lo llamaban tirar de un tren. No le sucedía a un tipo especial de chica. Le sucedía a las que estaban en el sitio equivocado en el momento equivocado. Los chicos hablaban de ello como si fuera una broma o un juego, como si solo quisieran pasarlo bien. Si pillaban a una chica en el lado incorrecto de un parque, o en el territorio incorrecto, o en la calle equivocada, se convertía en un objetivo. En aquella época era bastante normal que los chicos degradaran a las chicas y las maldijeran en la calle. Era bastante normal que se acostaran con chicas y que al día siguiente las pusieran a parir. Era normal que los chicos negaran ser los padres de sus bebés, y era normal que los chicos pegaran a las chicas y las maltrataran. Y entonces, las chicas también se ponían duras. Si el negrata no tiene pasta, yo es que paso. Si el negrata no tiene carro, es que no le doy ni la hora. Cuanto más observaba cómo se comportaban los chicos y las chicas, cuanto más leía y pensaba al respecto, más me convencía de que el origen de estos comportamientos se remontaba directamente a la época de las plantaciones, cuando a los esclavos se les animaba a desquitarse con los demás esclavos por sus penosas condiciones de vida, en vez de con el amo. Los esclavistas nos enseñaron que nosotros éramos feos, que no éramos humanos, que no éramos inteligentes, y muchos de nosotros los creímos. La gente negra se convirtió en animales de cría, sementales y yeguas. Una mujer negra era un blanco legítimo para cualquiera en cualquier momento. El amo o un invitado que estuviera de visita o cualquier pelagatos al que se le antojara. El amo le ordenaba que tuviera 6 hijos con este semental, 7 con aquel, con el propósito de incrementar su ganado. Se la consideraba menos que una mujer. Era un cruce entre una puta y un caballo de labor. Los hombres negros interiorizaron la opinión de los hombres blancos sobre las mujeres negras. Después de aquella situación tan peligrosa en la zona alta, me volví más escéptica con todo el mundo. Tenía mucho más cuidado con las situaciones en las que me metía. Hablaba con los hombres en el tonis, pero cada vez más era solo trabajo. Cuanto más veía la vida de la calle, más fea me parecía. Un día, mientras bajaba por la calle Octava, vi a una de las amigas de mi tía. Su nombre era Abby o Adi, o algo así, y era grande como un camión. Volví la cabeza con la esperanza de que no me reconociera.

de tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, ante que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Voy a ser presidenta. Voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a hacer bien la cuenta. Voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser, voy a ser. Argentina se reinventa. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué tal les pareció el capítulo 6? Sin duda alguna, fuerte, fuerte la experiencia que narra Asata Shakur, en la medida en que yo iba leyendo el texto cuando llega a la narración de casi la violación en manada, me puse muy nerviosa, creo que la situación que le pasó a Asata no es particular de ella, si bien sabemos que hay condiciones estructurales que tienen que ver con y que se interseccionan, que tienen que ver con la edad. En este caso Asata Shakur tenía 13 años, yo no lo podía creer tampoco cuando llega a decir su edad. Con la edad, con la condición geográfica donde procede, con el color de la piel, con la lengua que habla, y que hacen a las personas más vulnerables, entre comillas, que otras. Entonces, ser mujer, por ejemplo, claramente hemos visto a lo largo de la narración de Asata, de este capítulo, cómo el patriarcado opera sobre los cuerpos y cómo este patriarcado se manifiesta el poder de los hombres por sobre las mujeres, ya sea la edad que se tenga, ya sea los suplicios que se tengan, o sea, y es una situación que la está narrando Asata Shakur, me imagino en la década de por ahí de los 40, 50 más o menos tienen que ser, sacando la cuenta, pero que al día de hoy se siguen observando, que sigue pasando, violadores en manada en España, violadores en manada en Argentina, en todos los territorios, sigue pasando esta situación que es inconcebible, que la cual repudiamos totalmente, y que en realidad, si no fuese por las fuerzas, si no fuese por en este caso particular de Asata Shakur, la destreza creativa de ella para poder salir del apuro y saber cómo reaccionar, habría estado contando otra historia probablemente. Se habría estado contando otra historia. Entonces, aquí, bueno, hay dos puntos que me gustaría tocar para ya ir cerrando el programa. Tiene que ver con un tema que cada tanto lo vamos abordando y que yo creo que nos toca vivir constantemente, que es el uso de la calle siendo mujer o siendo también persona disidente, en los que somos blancos muy, muy fáciles para la heteronormatividad y para los dispositivos de poder de ser violentadas de alguna u otra manera. Y creo que en ese sentido es es una lucha constante y diaria la que se vive y que es histórica, así como el racismo en la pandemia, el patriarcado también en la pandemia, y operan sin duda juntas. Son dispositivos que y estructuras que hacen finalmente que funcione el modelo tal como está y se siga reproduciendo más allá de las transformaciones que va teniendo. Entonces, bueno, ese es como un primer punto, acordarnos entonces de la importancia, o sea, como en términos de enseñanza, la importancia que tiene estar siempre, estar alertas, estar en redes, cuidarnos entre nosotras, amigas, no nos cuida la policía, nos cuidamos entre nosotras. Los talleres de autodefensa que son súper importantes también para poder ir haciendo cuerpo y dando cara frente a estos abusos, así como Asata se puso a insultar y a golpear y reaccionó súper bien. Pues bueno, esperemos que esto deje de ocurrir y lo condenamos fuertemente. Ese es como el primer punto. Y el último punto, el segundo punto que me parece súper interesante, que también lo aborda Asata y que se viene trabajando como a lo largo de los capítulos que hemos ido recorriendo, tiene que ver con los procesos de crecimiento de la ciudad, de la forma en cómo los discursos modernistas de desarrollo y de progreso generan todo, o sea, bajo esos discursos se generan todas unas políticas en las que se estigmatiza, en las que se criminaliza y en las que operan estos estigmas para hacer sentir menos que una persona vale menos que otra. En este sentido, me parece súper potente lo que señala Asata Shakur cuando hace el análisis de cómo están operando estos dispositivos de relación entre hombres y mujeres negras, hombres y mujeres blancos, blancas, y cómo finalmente la herencia de la esclavitud hace que ella reflexiona se desquiten entre ellos. O sea, claro. Entonces es interesante ahí cómo estos estigmas del ser feo, del ser, acá en Chile le dicen choro, por ejemplo, a la persona que tiene como una personalidad fuerte, el ser, no sé, bajo, gorda, flaca, alta, negra, colorina, todo lo que se, de cierta forma, todas las características físicas que no están normadas dentro de los códigos, como de las etiquetas, y que finalmente no funcionan para este modelo de producción y de reproducción del mismo, terminan como operando en contra de eso. Entonces de ahí la importancia de poder como ir viendo estas pistas también de análisis que nos va entregando Asata en su texto, y que en realidad la podemos encontrar también en nuestras propias experiencias. Bueno, les mando un saludo grande a Vivi y a Luna, que están siempre tras los controles ahí monitoreando que se escuche bien. Les invitamos a escucharnos este miércoles. Vamos a continuar con el capítulo 7 y el viernes con el capítulo 8. Además, les recordamos que en la página de Facebook estamos subiendo los podcasts que están en archive.org también, si los quieren ir escuchando. Ahí estamos, tenemos como nuestra biblioteca digital. Y eso esperamos que estén bien, que comiencen esta semana, una semana más de pandemia, una semana más de crimen estatal, pero también de resistencia, que sigamos, bueno, ahí, que sea una buena semana, y pues nos estamos escuchando el día miércoles.